Trato esto de elegir sí o no, matás o te matan. Conmigo no te vas a hacer la torita, le dijo el fiscal. Sí, tremendo. Y la verdad que Luli Trujillo actuó de una manera con mucha solvencia, con mucha seguridad en lo que le respondía el fiscal y con mucho aplomo la joven periodista. Uh-huh. La verdad me encantó porque hubiese encontrado a otra persona quizás mucho mayor que Luli, probablemente este tipo no hubiese terminado bien. Se bancó todos los embates de este machirulo, porque era un machirulo, un troglodita decimonónico. Agredió de una manera, te digo que jamás vi una agresión así tan aviesa sí. hacia una periodista. Claro. Y es un fiscal de la Nación. Y Luli se lo bancó muy estoicamente y respondiendo con fundamento y con datos además, ¿no? Porque el tipo llegó a hablar de que le resultaba llamativo que hubiesen 93 casos de femicidio por la pandemia, ¿no? Y Luli dijo, no hay 93 casos, hay casi 200, le dijo Luli. Claro. Con papeles en la mano, sí. aparte, ¿eh? Lo cual y me además parece bárbaro. Me encanta cuando... Y no es culpa de la pandemia. Además, no es culpa del coronavirus eso. No, al contrario, lo que decía Luli Trujillo con mucha... Con mucho conocimiento que justamente la mujer estaba en tema de pandemia es más grave todavía, porque corres el riesgo de sufrir más embates por parte de los machirulos, ¿está? Tenés el riesgo de sufrir la peor de la violencia estando dentro de tu casa. Uh-huh. Claro. Entonces, la pandemia, en todo caso, a las mujeres asoladas por violencia de género, no las ayuda la pandemia, justamente. Y esto es lo que apuntaba también Luli. Pero muy solvente Luli, ¿eh? Uh-huh. Con mucho aplomo le respondió. En un momento se tornó muy fuerte la discusión, a punto que estuvo Guarín a punto de entrar, interceder. Lo vi a la noche. Lo cual no me obligó, lo hice con mucho gusto, ¿eh? Me fui a la red social de Luli manifestándole mi absoluta solidaridad a ella, ¿no? Justamente destacando todas esas virtudes de Luli Trujillo, que realmente ayer la vi muy sólida y muy madura en las respuestas a un tipo que emanaba de su discurso, emanaba mucha violencia, ¿no? Una violencia machirula muy, muy atroz, ¿no? Uh-huh. No sé si lo viste, Leila. Sí, ya no lo vi, pero aparte porque él intentaba abordar un tema que es muy profundo y que tiene que ver con una cuestión hasta cultural, desde la inseguridad, ¿no? Él decía algo así como, es tu vida o la de tu pareja, ¿no? O la del tipo. O la del tipo. Entonces es una, aparte, muy retrógrada la forma de mirarlo. Hay que ver si le inician un sumario o algo por el estilo a este fiscal, porque lo que más me preocupa es que este tipo justamente sea fiscal, sea parte de la justicia, claro, y tome decisiones sobre la vida de los ciudadanos. Haberlo visto de esa manera, eso a mí es lo que más me preocupa, más allá de lo que haya dicho y las boludeces o las cosas que haya dicho. Igual no son boludeces, son cosas muy graves, justamente porque no, es fiscal. No son boludeces. Claro, ¿no? Lo que bien decía ahí Luli Trujillo es, si yo en una entrevista periodística me llevo así con usted, no me quiero imaginar una víctima que va a denunciar, pero, y claro, se tiene que encontrar con un tipo como vos. Pero bueno, Claudio, estamos un poquito pasados, tenemos nota ahora... Sí, que me di cuenta, 11 son 11 y 3, chicos, perdón, ¿eh? No pasa nada, bueno, viernes está permitido. Abordando distintos ítems de la realidad nacional. Bueno, les comento para irme, 12 grados ahora, estábamos con 9.7, estamos en 12 grados en la ciudad de Córdoba, el cielo mayormente nublado, y bueno, esto no va a pasar de 19, según dice el pronóstico, aquí en la ciudad. Bueno... Nos reencontramos. Hoy vamos a seguir con Juárez, si les parece bien. Muy bien. Vamos a seguir con Rubén porque nos quedamos cortos con Rubén. Y me parece que Rubén merece mucho más, ¿no? La figura, la talla de lo que fue el Negro Juárez, un gran tipo realmente, un gran tipo y un enorme cantor, ¿no? Y un gran showman también era el Negro Juárez, un gran showman. A veces, en algún momento, llegó a hacer una revista musical que no le fue bien en un teatro de Corrientes. Me dio mucha pena porque había laburado mucho sobre esa revista musical donde participaban varios artistas importantes. Y bueno, recuerdo cuando fuimos a la apertura, fue sensacional el espectáculo, pero después no tuvo la respuesta que él esperaba del público, ¿no? Él por momentos también asumió alguna actitud empresarial y no le ha ido bien con esa, digamos, con esa iniciativa. Bueno, chicos, un gran abrazo, que tengan un gran programa, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Así, Claudio Arellano desde Córdoba, aquí equipo completo, hacemos la tanda, las noticias y nos metemos con la información. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa. Seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Noticias. Política. Daniel Arroyo reafirmó que la creación del empleo es la salida. El ministro de Desarrollo Social de la Nación detalló los planes y las áreas que el gobierno nacional impulsará para generar miles de puestos laborales. Así se expresó Daniel Arroyo en diálogo con Telam Radio. La necesidad de reconstruir la Argentina por el lado del trabajo. La salida es potenciar trabajo. Pusimos en marcha un plan que se basa en 5 sectores productivos: la construcción, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, mayores y niños, y el reciclado. Potenciar trabajo es el programa de reconstrucción por el lado del trabajo que apunta a generar 300.000 puestos de trabajo en los próximos meses sobre esos sectores productivos. La movilidad social sale por el trabajo. La reconstrucción de la Argentina viene de abajo hacia arriba, desde el trabajo. Hoy la política social es 90% asistencia alimentaria, 10% trabajo. A fin de año va a ser 50 y 50. El gobierno presenta el Plan Nacional de Suelo Urbano. El lanzamiento lo hará el jefe de gabinete Santiago Cafiero a las 11 en el Salón Norte de la Casa Rosada, acompañado de los ministros de Interior, Guado de Pedro, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa. El programa, que apunta a la articulación con gobiernos provinciales y municipales, busca vincular la política de suelo con el desarrollo territorial para construir ciudades más compactas, equitativas y accesibles. Fútbol. El delantero de Independiente, Mauro Molina, tiene coronavirus. Luego de presentar algunos síntomas compatibles con la enfermedad, el jugador de 21 años se realizó un hisopado el último martes y ayer se conoció el resultado positivo. Si bien Molina se encuentra en proceso de recuperación, la afección le impedirá estar presente en los primeros días del regreso a las prácticas, que serán desde el próximo lunes en Villa Domínico. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecé con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. Abramos la boca. El programa que va de 4 a 6 de la tarde. Información, actualidad, humor, mate, galletitas y coso. De lunes a viernes, con la conducción de Mauro Cavarín y Camila Hernández Benítez. Abramos la boca por Radiográfica. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Un libro de Mariana Baranchuk y Vivian Ellen. La historia de vida de la mujer, la narradora del tercer mundo, la periodista de la patria grande. Estela Caloni, periodismo, literatura y militancia. Cosas de mujeres. Pedilo en tu librería o a www.sicus.org.ar, que te lo envía por correo argentino. Todos los viernes a las 18 horas, Radiográfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radiográfica,